Hay un mundo en cada paisaje. Y un mundo para cada mundo. Pero en las lejanas montañas no se duerme aquí. No se duerme aquí. Yeah.